nombre es Verónica Sheehan, estamos aquí en la Feria de Guasimán, aquí con ricas comidas al fogón, deliciosos postres de Doña Juana, tenemos Doña Rosita con raspaditas y todo tipo de productos. Acompáñenos el día de hoy aquí en la Feria de Guasimán. Y tenemos también aquí la compañera. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ana Victoria Prendas. Estoy en este proyecto que hoy nos da la oportunidad de compartir con esta población tan bonita. Ha sido toda una experiencia poder estar acá y hoy sumamente orgullosa de contar con los estudiantes de la UTN. Tenemos con nosotros al muchacho Jairo Gómez López, a la señorita Nicole Méndez Cruz y a la señorita Ferki Méndez Madrigal. Bienvenidos a esta entrevista. Realmente es un gusto estar con ustedes hoy acá. Y también recordando que nuestro proyecto se llama Comunicadoras Comunitarias para el Buen Vivir y que nos está apoyando el Ministerio de Cultura por parte del proyecto de Puntos de Cultura. Proyecto muy importante porque es una manera de dar a conocer las inquietudes, las necesidades que existen en los pueblos. Y nosotros somos una colectiva de mujeres que nos denominamos Radio Andante, echando siempre para adelante. Porque para atrás ya dolió bastante. Radio Andante, echando para adelante. Bueno, vamos a iniciar nuestra entrevista y tal vez nos responde Jairo, que nos diga, bueno, antes dijimos que eran estudiantes de la UTN, pero vamos a preguntarle específicamente cuál es la función de ellos hoy acá. Bueno, primero que todo, buenos días a ustedes, a los radioescuchas, y también a mis compañeros que están actualmente acá. Nosotros, como mencionaba antes, somos estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, de la sede central en Alajuela. Actualmente cursamos el primer cuatrimestre del segundo año, esto en el 2019, ¿verdad? Llevamos el curso de patrimonio turístico. Este consiste en hacer un proyecto de inventario de patrimonio turístico costarricense. Bueno, ¿a qué le llamamos patrimonio? Bueno, a toda aquella planta, infraestructura, recurso turístico, atractivo turístico que tenemos en Costa Rica. Entonces, todo es encerrado, lo consideramos como patrimonio turístico. Es por eso que estamos el día de hoy acá, porque ustedes son parte de ese patrimonio costarricense turístico. Muy importante la información. Vamos a ver, Vero, si le tiene alguna pregunta para los muchachos. Sí, claro, Ana. En realidad ustedes nos comentaban aquí durante el día que ustedes hablan mucho del turismo rural ecológico comunitario. ¿Quién le gustaría contarnos en qué consiste? Bueno, buenos días. Yo voy a responder esta pregunta. El turismo ecológico trata sobre el disfrute de la naturaleza y el turismo ecológico comunitario trata sobre el disfrute de la naturaleza a una escala de cuidar a la comunidad en la que pues vive estas personas, okay, ¿verdad? Y también involucrar a todas las personas de la comunidad para que los emprendimientos de para la cuido, digamos, pues, nosotros, puedan por eso es ecológico. Sí, de la comunidad, la que la comunidad se encargue. Realmente propia de la comunidad correspondiente. Y de ustedes, ¿quién les gustaría contarnos un poquito más a fondo, en realidad, de qué se trata este proyecto y cómo puede ayudar a las diferentes comunidades? Bueno, primeramente, buenos días a todos. Nosotros nos encontramos desarrollando un proyecto que su temática principal es conocer el patrimonio turístico del Cantón Central de Punta Arenas y sus distritos. Y nuestro principal objetivo es poder conocer ese patrimonio para identificar cuáles son los principales sitios turísticos que tenemos. Bueno, este proyecto la profesora nos indicó que fuera el Cantón de Punta Arenas, ¿verdad? Porque es uno de las provincias que están muy olvidadas. Muchas personas siempre hablan que Punta Arenas no y no, como que lo tienen muy alejado. Entonces, con esto queremos resaltar cuáles son los atractivos turísticos que tenemos principalmente en todo nuestro país, pero en este proyecto estamos resaltándonos en Punta Arenas, ¿verdad? Y con esto revivir cuáles son nuestras culturas, nuestro turismo comunitario, como lo es en esta zona, ¿verdad? Que es lo que queremos resaltar, porque son cosas que a veces nos olvidamos. Entonces queremos resaltar eso y con nuestro proyecto dar a conocer cuáles son esos atractivos y sacarlos adelante y también darles a conocer no solo al turismo nacional que tenemos acá, sino a todas las personas que vengan, no solamente, como digamos, nos contaba antes Verónica, que las personas pasan directamente a Monteverde, sin ver que acá tenemos un turismo comunitario que podemos aprovechar. Bueno, para este proyecto específicamente visitamos comunidades como Arancibia, que nos dimos cuenta pues que Arancibia es una comunidad con un increíble potencial turístico que lamentablemente no es conocido. Visitamos comunidades como Guasimal, y ya después comunidades un poco más desarrolladas como Monteverde, e inclusive en Monteverde pudimos notar que a pesar de que ya está bastante explotado el turismo, hay muchos emprendimientos también pues, que no son conocidos. Entonces, pues notamos toda esta falta de comunicación, toda esta falta de medios pues, que se le está brindando a los actuales emprendedores del ámbito del turismo, que pues dificulta todo un poco más. También tenemos otros compañeros que visitaron, por ejemplo, regiones como la isla San Lucas, Montezuma, Cóbano. Pues estamos haciendo un inventario prácticamente de todo el cantón de Punta Arenas. Entonces, pues todos los distritos que conforman este cantón fueron visitados por distintos estudiantes de la carrera de gestión ecoturística de la UTM. Bueno, para agregar, en el inventario turístico viene un apartado de lo que es limitaciones en cuanto a la sensibilidad que se le da al lugar y también la comparación espacial que se da con otros lugares también. Entonces por ahí se menciona, por ejemplo, en el área de Arancibia, que fuimos allá, lo que es la accesibilidad es una de las limitantes de esa zona. O sea, tiene mucho recurso turístico, sin embargo no puede ser explotado por lo que es la accesibilidad. Entonces cada uno de los lugares que nosotros fuimos tiene esa comparación y esa valoración, que el análisis de cuáles son las limitaciones, cuáles son los pros que tenemos en el lugar. Entonces, eso hace parte de la allá, fuera, ¿verdad? Fuera. Y para agregar a lo que decía Jairo y lo que decía Verónica, lo que también buscamos es justamente potenciar todo esto mediante el inventario que realizamos. Es decir, que al final de cada gira, pues él desea entregar el inventario y el trabajo escrito realizado sobre toda la investigación a las comunidades y a los emprendimientos pues, que nos atendieron. Porque también podemos ver que esto es una manera muy buena de darles estas famosas críticas constructivas para que puedan mejorar. Claro que sí, me alegra mucho y realmente les doy una felicitación porque yo soy del cantón de Montes de Oro, aunque Arancibia no pertenece a Montes de Oro, pero por la accesibilidad, por su geografía, todo sale por Montes de Oro, entonces sé perfectamente lo que están hablando ustedes. También quiero hacer de conocimiento de ustedes, o tal vez más que todo preguntarles, ¿cuánta comunicación tiene ustedes con los territorios que está promoviendo el INDEP? ¿Por qué les digo esto? Porque en Miramar hay una cámara de turismo que está trabajando en todo un proyecto ahí que se va a hacer, ¿qué le puedo decir? No un folder, es bueno, un expediente en donde están todos los sitios accesibles o que se pueden volver accesibles para un turismo rural. Entonces, le digo porque yo pertenezco a este territorio del INDER que reúne los territorios de Punta Arenas Rural, Monte Verde y Montes de Oro. Entonces, ese planeamiento está cogiendo esos tres grandes territorios para promoverlo. Quien nos hizo todo ese trabajo fue una compañía, no sé si se puede decir aquí el nombre de la compañía que hizo el estudio y donde está todo lo que es turismo. Entonces, si ustedes han tenido acceso a eso, para la identificación y el posterior devolución de esa información a cada comunidad. Bueno, precisamente una de las fuentes que nos sirvió para nuestro inventario fue el INDER. Entonces, por ahí se mencionan todas esas comunidades que están asociadas y que están incluidas en ese proyecto del INDER. Entonces, como le digo, sí tenemos una comunicación por parte de cuáles son las comunidades asociadas y la fuente principal del Inter, qué está haciendo el Inter con ellos. Tal vez para Verónica, qué importante es lo que acaba de decirnos Jairo, estos territorios y aprovechar nosotros esa información, porque si este consejo directivo que es el que rige a nuestro territorio, Punta Arenas Rural, lo que es la costa, lo que son unas islas, lo que es todo Monte Verde y todo Monte de Oro, ¿cuánta importancia puede tener para nosotros para poder traer esos recursos acá y mejorar todo este turismo rural en nuestras comunidades? Sí, Ana, de hecho, en la mañana, muy temprano, antes de que todos el movimiento empezara, estuvimos teniendo una muy bonita charla de algunas compañeras sobre la necesidad de tener como gestoras, ¿verdad? Porque lo que queremos impulsar es más el rol de la mujer, obviamente nuestro proyecto es todas mujeres, las gestoras comunitarias, y esto del turismo es una manera, también como lo hablamos hace rato con el grupo, es una manera de salvar los recursos naturales. Entonces, sí, definitivamente. ¿Algún comentario que alguien más quiera añadir de ustedes? Ya para cerrar, nos quedan un par de minutos. Bueno, yo considero que aparte de nuestro trabajo, nosotros como personas y como ciudadanos de nuestro país, Costa Rica, es muy importante no solo cuidar nuestros recursos, sino hacerlos mostrar, ¿verdad? Porque esto, bueno, muchos sabemos que el turismo es lo que está resaltando en nuestro país y es parte de nuestra economía también. No solo nuestra economía, sino también de cuidar a nuestra naturaleza, perdón. Y de tener el país verde y ser parte de cuidar nuestro país y mostrar la gran riqueza que tenemos nosotros. Sí, muy importante lo que nos acaba de decir Nicole, porque no tenemos que pensar en el ahora, tenemos que pensar en el futuro. ¿Cuál es el mundo o la tierra, nuestra comunidad que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Es importante y una vez más le damos las gracias a ustedes, estudiantes de la UTN, agradecer a su profesora, agradecer a la comunidad de Guasimal que nos está recibiendo hoy acá con unas ricas comidas, un ambiente muy agradable, muy bonito, y esas ganas de trabajar, porque nos contagian esas ganas de trabajar y de hacer un futuro mejor para todos los que vienen detrás de nosotros. Agradecer de antemano estudiantes, profesora, comunidad y las profesoras de nosotros en este taller, de radio comunitaria. Muchas gracias, bienvenidos a este pueblo y sumamente orgullosos de estar hoy con todos ustedes. ¿Vero? Bueno, entonces ya estamos cerrando el programa. Nosotros somos la colectiva Radio Andante, echando siempre para adelante. Y también estuvimos aquí con Jairo Gómez, Fergie Méndez y Nicole Méndez, y de estudiantes de la UTN, del curso de Patrimonio Turístico, el día de hoy. Y a continuación tenemos la canción Agujero Negro de la banda nacional Las Sirenadas. Okay.